sea capaz de descifrar sus hondos y difíciles misterios. Isla desbordante de poesía, estatuas que miran con sus ojos muertos, su vuelo de batallas ya pasadas, donde se acumulan huesos de vencidos. Los humanos en la tierra. Tenemos sed de saber la historia.